tuvimos hoy figuras internacionales, hoy tenemos otra figura internacional femenina de gran valía, nada más y nada menos que Alejandra Palma. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, hoy, ya sabés, como me habrás escuchado, hicimos este programa desde acá, y los chicos quieren sacarte al aire, por supuesto, para que nos diga cómo está el hockey hoy en el club, cómo viene, sé que venía bastante bien. Bueno, decinos qué panorama tenemos para este año. Bueno, como siempre, a principio de año uno tiene las mejores expectativas. Arrancamos muy bien con la A, más o menos mal con la B, y la C mejorando lentamente. Sí. Justo se dio que jugamos dos partidos muy duros el fin de semana, jugamos dos partidos, el viernes y el domingo. Sí. El viernes perdimos con GBAB y el domingo ganamos. Pero la realidad es que, bueno, lo importante es que casi todas nuestras categorías de quinta para abajo están peleando en los primeros puestos, lo cual o están primeras o segundas o terceras, lo cual augura un futuro y un año bastante bueno, ¿no? Sí, bueno, sé que este año en el equipo A reaparecieron algunas chicas que habían dejado de jugar o se habían, por razones profesionales, por ahí apartado un poquito. Eso les dio una nueva vida, nueva sangre al equipo, ¿no? No tengo duda, personas muy importantes, inclusive una de ellas es la capitana actual de la primera división A, que es Ceci Birnik. Ceci Birnik, con ella, sí. Exactamente, Sol Esteban, que hacía ya varios años, la pudimos rescatar. Es un fenómeno, nada, una jugadora que ha jugado mucho tiempo acá, en un grupo, todas muy buenas en cuanto a habilidad y a juego. Y Tato Canzone, que en realidad reapareció el año pasado, había dejado nada más que medio año, reapareció el año pasado en la B y este año se sumó a la línea A. Pero bueno, lamentablemente mujeres muchas dejan por factores extradeportivos, y así como ellas volvieron, tenemos un par de lesiones todavía que no están del todo recuperadas, o operaciones, y bueno... Ya va a llegar el día en que tengamos todo junto. Está Pato Deñón, que es defensora titular, que lo operaron ya hace dos meses, y Celeste, que se lesionó fuertemente el ligamento cruzado. Todavía no volvió a ser. Y la buena noticia es que el sábado pasado, en el mismo lugar que se lesionó en Geo, contra el mismo equipo GBAC, reapareció en la intermedia, ya pudo jugar media hora, y supongo que este sábado volverá a jugar y está en perfectas condiciones. Bueno, eso es una excelente noticia. Recién casualmente estuvimos acá el hermano y la quise traer a Celeste a hablar, pero no, le tiene miedo a los micrófonos. Está hablando yo. No, ya sé, pero le tiene miedo. Vos sabés que el año pasado la saqué al aire engañándola. La llamamos por teléfono a la casa y no le dije que estábamos en el aire. Y después de un ratito le dije, bueno, sí, tené cuidado con lo que decís porque estamos saliendo al aire. No, me dijo, porque no la puedo cansar nunca. Bueno, he hablado muchas veces con vos, estoy muy contento. El hecho que dijiste Soledad Esteban, una jugadora que siempre la veía jugar, lo dejo un poco a los chicos, a los jóvenes, para que hablen contigo. Ellos tienen más expectativas de las preguntas que te quieren hacer. Bueno, pues ya arrancó el campeonato y lo que queríamos hablar un poco es cómo renuevan las expectativas, estando el año pasado tan cerca de lograr el ascenso. En realidad, como siempre, bueno, el tema es de la cabeza, ¿no? El tema de renovar con esta venida, como le decía recién a Carlos, de estas tres jugadoras, la motivación, el seguir sumándole cosas a las jugadoras para que estén más contentas y mejor y más contenidas con respecto a todo lo que ayuda mucho al tema deportivo, como ser... antropometrías, este año se sumó la parte de nutricional. Entonces uno va metiéndola de alguna forma, dándole herramientas, ir metiéndolas, si bien este es un deporte amateur, que tengan muchas más herramientas para poder aprovechar todo esto que les brinda el Club Cucará y poder llegar a donde ellas quieran llegar, ¿no? Y ahí es donde también entra la parte grupal, que este año hay un mix muy interesante de jugadoras y donde en cuanto a edades, lógicamente también está Camila Gañarás, que es más o menos de la edad de Cecilia, o sea, son las jugadoras un poquito más grandes, que hacen que se integren muy bien las más chicas con las más grandes, y me parece que el grupo está mucho mejor que el año pasado, y eso también motiva mucho, ¿no? Justamente te iba a preguntar sobre el mix de jugadoras que subieron chicas y las grandes que retornaron y ya estaban, cómo se estaban llevando, cómo las agruparon a las chicas, que están tratando bien, qué tips les pueden dar sobre lo que es jugar en primera, lo que es representar al club. Sí, la mayoría de las chicas, salvo dos o tres que vienen de la quinta, inclusive una que es Andreina Colona, actualmente en quinta y entra de titular en primera, ya está desde el año pasado mechando en la división. Realmente ahora es muy fácil porque están muy unidos los planteles, el entrenador de la quinta es el mismo que de la primera y de la intermedia, y realmente el haber puesto a Ceci de capitana hace que, bueno, que las más grandes, ayudadas por Sole, por Cami, por Tato, grandes, y las más chicas que venían bancando la parada, digamos, que son Juanita de Gastano y las que son las más chicas del plantel, o una de las más chicas, se acoplen muy bien y hacen actividades, se quedan a cenar, o la verdad que el grupo está, lo vemos muy bien, por suerte. Hay un grupo de chicas siempre seleccionada, si no me equivoco, al seleccionado de Buenos Aires. El tema con el hockey es muy especial, o sea, lo que hace la Asociación de Buenos Aires, la Asociación de Hockey, es ofrecer un día que vayan dos jugadoras de cada edad, sub-18, sub-16 y sub-14, que serían séptima, sexta y quinta, y van tres veces por todos los otros clubes a jugar. Y bueno, es bastante complejo porque realmente uno se entera que por ahí, yo el lunes que viene voy a ir para observarlo y para, si es necesario, hacer o hablar con la gente que maneja los seleccionados de Buenos Aires en la asociación, porque por ahí no tocan la pelota en las tres veces que van, porque juegan partido, y realmente es muy difícil de esa forma poder mostrarse o poder tener la posibilidad de ser evaluada, más allá de que pueda o no quedar alguna de Pucará, ¿no? Y después uno lee que por ahí, uno no quiere pensar mal, pero después uno ve por ahí que hay cinco jugadoras de un mismo club y uno tiene que mandar nada más que dos, y después ve que por ahí en las listas de los seleccionados quedaron. Nosotros consideramos, o yo considero como gestor del club, que hay un par de jugadoras nuestras que tendrían que tener la posibilidad, inclusive una ya estuvo y qué sé yo, no las voy a nombrar porque para que no se sientan mal las otras. Pero realmente me parece que, bueno, tenemos un nivel de jugadoras de las que por lo menos nosotros mandamos como para, no para quedar, pero sí para ser vistas y tener una chance. Sí, justamente el año pasado, si no me equivoco, en séptima Pucará salió campeón y mostrando buen nivel, no es que... Sí, es un grupo muy bueno, al margen que el objetivo no es sacar campeonas en las divisiones infantiles o juveniles, ¿no? Pero sí motiva mucho y es también muy bueno que aprendan a vencer eso de siempre quedarse en la puerta. Entonces, si bien son chiquitas todavía, si uno lo maneja bien, sirve y mucho. Es mentira que, bueno, no está bien ganar porque por ahí después o se agrandan o esto o lo otro. Me parece que es muy importante. Del otro lado, por eso digo que hay que tener cuidado, porque hemos tenido muchas quintas campeonas y después realmente no... Es en rugby, ¿no? En juveniles es una cosa y cuando uno llega a plantel superior y tiene que jugar una primera es otra. Bueno, me parece muy importante lo que acaba de decir Alejandra, que el fin no es salir campeón o sacar un equipo campeón. El fin es que los chicos jueguen. Si después se gana un campeonato, a mí me parece que es correcto, no, tampoco se tiene que dejar de lado. Pero me parece correcto que el fin no sea sacar equipos campeones, sino armar planteles y jugadores para que cuando lleguen al plantel superior puedan brindar todo para el club, para el equipo. A veces... difiero con lo que dijiste, porque a veces en rugby buscan más salir campeones que armar planteles o jugadores en los puestos que son necesarios. Así que me parece correcto lo que dijo Alejandra, que trabaje el hockey de esa manera. Últimamente, cuando estamos yendo a ver hockey, se nos acerca mucho vendiendo café, vendiendo torta. Contanos qué es eso. A toda la gente que nos está escuchando, ¿cuál es el fin? Exacto, hay un solo objetivo para el hockey. Por supuesto que para el hockey y para el club, ¿no? El primer objetivo del club, que eso es para todas las mujeres, no para el hockey particularmente, que eso lo quiero aclarar y me parece muy bien que lo preguntes, es el vestuario de mujeres. Es el vestuario de damas, no es el vestuario del hockey. Sí, entonces es un vestuario que sirve para todas las mujeres del club, donde hay mujeres de jugadores, madres de jugadores de rugby, de hockey, qué sé yo. Así como se hizo el vestuario de varones anteriormente. Y después, esto sí es para hockey exclusivamente, nosotros ya no... No solo no nos alcanza una cancha de hockey sintético, porque tenemos casi 600 jugadoras, sino que la única cancha que tenemos se tiene más de 10 años. O sea, se cumple este mes 10 años desde que la inauguramos. Entonces, bueno, sea como sea, o hay que cambiar esta alfombra, o poner esta alfombra en otro sector, o en la cancha 2, o donde lo determine el club, por supuesto, pero todos los objetivos y los cañones están puestos a tratar de juntar, como sea, con las jugadoras y a través de la circunstancias del club, que por supuesto que nadie se sabe ni cuándo se va a poder hacer, ni cómo, ni dónde, sí, porque también escuché mucho de eso, eso es una decisión del club, no del hockey, ¿sí? Pero sí, la idea es hacer una segunda cancha de hockey sintético, porque si no, el hockey de pasto ya desapareció, quedan 14 equipos y nosotros tenemos jugando 4 divisiones en césped. Y el año que viene, si no logramos tener la cancha, toda una línea completa más va a tener que jugar en césped, y desgraciadamente eso hace que el club no crezca como claro, se sube, ¿no? Evoluciona capaz. Exactamente, es otro deporte. Perdón, dale una pregunta, por lo que estaba diciendo, ¿el club ya está en este, perdóname, encaminándose a la segunda cancha del césped sintético? Exacto, lo que no queremos es que el club, de alguna manera, que nos ha dado absolutamente todo, porque en realidad la primer cancha, la que tenemos, fue un esfuerzo enorme del club. No, de todo el club, exacto, con una venta de rifas, con plata que donó gente de comisión, que yo los conozco porque era la que estaba encargada. Y socios también. Entonces, bueno, la idea nuestra como mensaje para la formación y para la pertenencia es que el hockey, como sea, que por supuesto que el club va a ayudar y va a alentar y va a apoyar en todo lo que sea necesario, que el club siga con sus... metodológicamente con todos sus objetivos e inicios, que los tiene muy bien y los va a desarrollar como defensor de mujeres, y que el hockey de alguna forma sea con lo que sea, o sea, ideas hay millones, donaciones a la gente de hockey, adicional, no sé, una cuota extraordinaria de hockey, o sea, eso no lo decido yo, pero sí aportar lo que sea y como sea, y después los que se quieran sumar, por supuesto, que no bueno, es del deporte. Eso es un... A mí me gustaría que siempre nos hicieran conocer eso para desde acá apoyar y darles un poco de manija a todo esto. Estoy totalmente de acuerdo con la segunda cancha sintética que le hace tanta falta al club. Y es más, en algún momento particularmente criticaba algún gasto que no me parecía correcto que se hiciera antes de tener el Estadio Las Ramas o la segunda cancha sintética, porque es impresionante la cantidad de chicas que están viniendo a jugar al hockey al club y que necesitan tener ese espacio. Así que, Ale, bueno, todo lo que podamos hacer, la promoción que podamos hacer, si llegan, se ríen, lo que fuera, este programa está a disposición de ustedes para que el club tenga su segunda cancha sintética, y creo que de aquí más en todos los programas vamos a darle manija para que el club tenga su segunda cancha sintética, que así lo merece. Y en la página también lo vamos a poner, ustedes pueden poner todas las cosas que se puedan, porque verdaderamente necesitan ustedes tener esa segunda cancha sintética, porque sería ilógico que queden muchas chicas jugando en pasto, se pierda una división, el club lo necesita, y aparte es impresionante la cantidad de chicas que hay. ¿Cómo está avanzado el estadio? Porque yo antes lo veía todos los días, ahora no puedo verlo tanto. Bueno, el vestuario está en los... si todo sale bien y sigue como sigue, ya saben que se paró la obra a fin de la... por septiembre, por ahí, ahora están con todo, ya se terminó toda la parte, digamos, de estructura, ya está prácticamente finalizada, y ahora viene toda la parte de revestimientos y de cerramientos, todo lo que es abertura. No soy arquitecta, pero me reuní, me expliqué este plan, diciendo, claro. Y otra vez, esto es muy importante, porque las personas que se encargan, bueno, Steffi Granzo es jugadora del club, ahora embarazada de su hijo, mujer de Gastón Borges. El señor Rego, padre de una jugadora, todos donando su tiempo, son ingenieros arquitectos, Daniel Ugarteche, Carlos Barla, que se junta conmigo para preguntarme el piletón para crioterapia, para esto, para el otro, así como Carlos González Guevara, cuando se hizo la cancha, donó su tiempo y su capacidad para tener esta flor de cancha que hace 10 años que tenemos. Entonces, bueno, por supuesto les agradezco enormemente Nosotros calculamos que más o menos, en, por lo que me dijo Steffi ayer, no es algo que yo sepa, pero me dijo que más o menos ella calculaba que si todo andaba bien en cuanto a los fondos y eso, 3 meses más o menos podía llegar a estar finalizado. Bueno, muy buena noticia. Lo cual es una notición. Sí, sí, les agradezco la... Se envuelve la... No, bueno, es que él hace la parte mala, pobre, ¿no? Es donde claro. todos presionamos por ahí. Pero bueno, él la tiene que sacar de algún lado. Sí, bueno, por eso, la recaudación que tenga el club me parece bárbaro. Que se haya destinado a los vestuarios de damas, que era una materia que estaba ahí y todavía no se había cumplimentado. Y bueno, y después de eso que venga la sintética, le vamos a empezar a apoyar desde acá. Ale, gracias por estar con nosotros en este primer programa desde aquí del club, y te vuelvo a decir, este programa está a disposición de todos ustedes para lo que quieran. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.